Radio Frenadeso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular. Buenas tardes, compañero. Nuevamente de Frenadeso Noticias, Ortiz le habla. Compañero, para que nos informe los últimos acontecimientos en la tarde de hoy, lo que ha estado sucediendo, tenemos conocimiento que la brutalidad policial de la dictadura civil ya ha asesinado a compañeros. Para que nos informe esto. Sí, para la información de tal dirigente, pues, le habla en el último caso del dirigente municipal que está pasando en el área de Montes del Toro, donde ya se ha registrado cuatro caídos, hasta ahora que tenemos la información, 46 heridos y cantidades también que se viven en la cárcel. Y al mismo tiempo, pues, la población se preocupa totalmente por lo que está pasando aquí en la provincia de Boca. La forma como está la policía agrediendo, disparando de manera contra a los pobres humildes que está dentro de la protesta, pues, solicitando al gobierno la derogación de la ley, pero lamentablemente se da una situación histórica en este país, sobre todo en la área de Chaminola, donde nos preocupa y nosotros, pues, todos estamos preocupados por la situación que está dando en este momento y le solicitamos al gobierno central, pues, que somos seres humanos, pues, tenemos derecho a protestar, pero no es de esta forma como se está dando una masacre inhumanamente en estas cuatro pobres familias panameñas que protestan sobre su derogación, sobre la derogación de la ley. Compañero, confirmando, noticia de última hora, cuatro muertos, los policías han asesinado a cuatro compañeros en el área de Boca del Toro, ¿cierto? Esa es la información que tenemos, de acuerdo a la información radial que necesitamos, y le pedimos a la autoridad que baje que mantenga la calma, ¿no? No es la forma de tratar al pueblo, o sea, al pueblo trabajador, al pueblo changuinolense, todo el pueblo está en la calle solicitando, ¿no? Pero no tampoco de esa forma, sino solicitando. ¿Todos los compañeros asesinados? ¿Dónde? Solamente tenemos uno, que se llama Antonio Smith, del área de las 30, de 572. Ese es el nombre hasta el momento que tenemos. ¿Y la otra área donde han caído los compañeros, cuáles son? ¿En Changuinola? Ahí sí no tenemos la presentación a dónde, pero sí se define a través del medio que son cuatro caídos y 45 heridos. Y siento cantidades también detenidos en la cárcel. Eso es lo que se está en este momento sucediendo aquí en el área de Changuinola. Aquí es una situación sumamente diferente, una situación pésimamente mal, una situación inhumana de esta clase de pueblo de esta provincia. Nunca se ha manifestado, nunca se manifiesta, un poco se manifiesta este compañero nuestro, pues, en la área de Changuinola, y ahora, pues, se da esa situación donde se está viendo esa cantidad de situaciones tan difíciles. Para que termine de enviarle la acción urgente a todos los compañeros acá en el país, a nivel internacional, que le van a escuchar esta noticia. Un pacífico que está solicitando al gobierno la derogación de la ley. No se habla de trabajadores, de más de 40.000 personas que solicita al gobierno que venga a la provincia, reúne la presencia del presidente de la República en la provincia y que pronuncie por su costa de la 30. Esa es la postura del pueblo bocatreño. Ya, bueno, en contacto pronto, esto lo estamos informando urgentemente, cuatro asesinados ya confirmados, y en breve daremos los nombres más adelante, compañero, para que más adelante estemos en contacto. Gracias, compañero. Radio Frenadeso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular.